Es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que es Dios y todos se arrodillarán. El más grande es tiempo.